apiadó de mí. Se apiadó de mí. No, no, no, little Lord, no, no, no, no. Emboga Radio, www.embogalarevista.com. Ponemos en boga tus emociones. Emboga Radio. Estamos iniciando Estrellas, la casa del talento, con Carlos Sierra y Jonathan Campos. Estrellas, la casa del talento, la casa de las estrellas, la casa del talento. De la tarde con 23 minutos, estamos dando inicio en Estrellas, la casa del talento. Les saluda con gran cariño y afecto su amigo y servidor Jonathan Campos, a nombre de su titular Carlos Sierra. En unos momentos más estará ya con nosotros, pero les doy la más cordial de las bienvenidas en este miércoles 4 de diciembre de 2013, ya a pocos días de que este último mes del año, bueno, pues se nos vaya rapidísimo. Pero bueno, les comento rápidamente las redes sociales para que se comuniquen con nosotros. Estamos en Facebook, Carlos Sierra con K, y en Twitter, arroba Carlos Sierra Oficial. Mi Facebook personal, Jonathan Campos, y en Twitter, arroba Johnny Camp Oficial. Y también los invito a que le den me gusta a la fanpage en Facebook, en Boga Radio. Y bueno, pues les recuerdo que estamos ahorita retomando actividades aquí en Boga Radio. Estamos trayendo nueva programación, así que espero les guste. Hoy tenemos grandes invitados en esta gran casa del talento. Viene una nueva banda de metal para toda la banda que les gusta. Así que chicos, pues sin más preámbulos, comenzamos con Estrellas, la casa del talento. Vámonos con música y en un momento regresamos con más. No hace falta que me quites la mirada para que entiendas que ya no queda nada. Aquella luna que antes nos bailaba se ha cansado y ahora espalda. ¿Dónde está el amor del que tanto hablan? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que hoy roce tu boca, déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño.

Pues bien, estamos de regreso en Estrellas, la casa del talento, solo por embogalarrevista.com. Y ahora sí, le doy la más cordial de las bienvenidas a mi compañero de micrófono, Carlos Sierra, bienvenido. Hermanito, muchísimas gracias por este hermoso recibimiento que me das. Estoy muy contento de estar, pues, como todos los miércoles con todos ustedes en esta emisión de Estrellas, la casa del talento. Llegué un poquito tarde, ¿verdad? Pero se vale. El tráfico, las peregrinaciones ya iniciaron, entonces sí, es válido. Totalmente, entonces tú me entiendes. Claro. Una tarde muy agradable, no hace frío, no hace calor, está padre. Exactamente. Y pues bueno, saludar a toda la gente bonita que nos hace el favor de sintonizarnos como todos los miércoles aquí en Estrellas. Por ahí mi amigo Benito Chicharrín. Ah, Benny Chicharrín. Exactamente. Abrazo fuerte hasta el puerto de Veracruz. Claro que sí, él está escuchándonos, me dijo que no se iba a conectar el chat, supuestamente. Eso, dicen que iba a andar muy ocupado, pero que me prometía que nos iba a sintonizar. Y las pruebas van a estar en que al rato, pues lo voy a interrogar de qué estuvimos hablando. ¿Apostaron algo? Sí. ¿Se puede saber? No, bueno, tanta madre de Dios. No me quiero imaginar lo que han apostado, pero bueno. Ojalá nada malo, ya saben que soy una persona. Nada más la cena de Navidad, o sea, no hay ningún problema. Exacto. Así es, también le mandamos saludos especiales a la maestra Luz, que todos los miércoles pues está con nosotros escuchando. La maestra Luz, le mando un besote. Maestra Luz, si se encuentra pues allá en sintonía en la ciudad de Río Blanco, Veracruz, pues le doy muchísimas gracias por estar como todos los miércoles con nosotros. Por ahí también le mando saludos a nuestros amigos de los controles que siempre nos hacen el favor. Tenemos a Karen, que también tiene su programa aquí en Boga Radio, ¿verdad? Así es. Ya luego les platicamos de qué se trata su programa. Y por ahí otros amiguitos que están acompañándonos en esta tarde. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a entrar ya con algunas noticias del espectáculo que tenemos por ahí preparadas. Ah, también le quiero mandar saludos, perdón, se me olvidaba. Alguien que está acá conectado, pero no sé si sean, a ver quiénes son. Ah, le mando un saludo a Eri y Josh, que están escuchándonos aquí a través de la frecuencia correcta en Boga la Revista, en Boga Radio. En la Casa del Talento les da la bienvenida. Creo que sí, bienvenida a nuestros grandes amigos Eric y Josh, que ya nos están sintonizando. Abrazo fuerte, chicos. Y pues gracias, porque son los mejores que Carlitos. ¡Está en boga de todos! Gracias. Qué hermosa que ha venido a acompañarnos. De hecho, déjenme decirles que ya están aquí. Ya llegaron nuestros invitados del día de hoy. Mira, puntualitos. La semana pasada llorando porque no llegó este chico, a quien le enviamos un fuerte abrazo. Porque nos está sintonizando. Así es, Alexander. Ya lo vamos a estar reagendando para finales de este mes, yo creo, o para principios del otro, para que venga con su material discográfico. Por acá dicen que no. Ah, bueno, pues ya no quedará en mí. Alexander, si nos estás escuchando, ándale. No queda en mí, queda en otro directivo. No, pero fíjate que ya me comentó más acerca de su material discográfico y vale la pena que lo traiga. Oye, Jonathan, fíjate que esté bien curioso y peculiar que aquí en Orizaba, Veracruz, está muy, muy posicionado y muy de moda lo que es la música urbana. En este caso, Alexander, que no pudo venir la semana pasada, tiene ya varios demos y mucha gente de la que hemos traído, que también se dedican a esta arte de cantar este rap, tiene ya discos y es curioso, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué los que somos poperos no tenemos un disco? Bueno, yo creo que es moda, ¿no? Es moda, influye mucho el apoyo de la gente, la verdad. Y pues como que sí, Orizaba ya está optando por tener varias tendencias. Ya estamos pasando a ciudad, ¿no? Entonces, por lo mismo, le estamos dando la bienvenida a nuevos géneros que los chavos, en este caso, le están pues adoptando, le están abrazando bien, le están aceptando muy bien, como es el caso de este chico Alexander, que fíjate, por ahí ya me pasó uno de sus demos. Ajá. Y es música urbana, pero completamente diferente. Yo le encuentro mucho parecido al pop rock y al rock. Entonces tiene está así como una fusión, ¿no? Sí, es, se me hace interesante la mezcla que hace pues nuestro amigo Alexander. Esperamos nuevamente que pueda venir próximamente. Claro que sí. Que pueda llegar más bien. Porque pues ya ves, imprevistos. Pero bueno, Carlitos, ¿tenemos notas de interés? Yo creo que vamos a presentar de una vez estas noticias del espectáculo. Muchas cosas de qué hablar la semana pasada. Sí, es nuevamente Hollywood de luto. Nuevamente. Digo, salimos de uno, entramos a otro y de qué trata, ¿no? Pero escuchamos nuestra presentación, ¿qué te parece? Así es, vamos con las notas del espectáculo. Descubre los datos de interés y las mejores noticias del espectáculo. Pues sí, ya estamos de vuelta aquí en Estrella, la Casa del Talento, solo por embogarrevista.com. Perdóname en serio, querida compañerita de los controles, no vuelvo a pasar. Es que, pues por aquí ya saben, ¿no? Típico que ocurren algunas situaciones. Pero bueno, les comentábamos antes de ir a nuestra breve presentación que Hollywood nuevamente se encuentra pues de luto. Esta vez pues le tocó el turno a uno de los actores jóvenes, promesas de la actuación en los Estados Unidos, y me refiero obviamente a Paul Walker, y no precisamente el que hacía pues bebidas alcohólicas. Pero bueno, les comento brevemente, fue el día sábado cuando todos los medios en internet, fanáticos y fieles seguidores de este pues artista, colapsaron realmente con hashtag en Twitter, en Facebook. Fue como un virus esta noticia, y bueno, pues fue lamentable, Carlitos. Pues fue muy, muy triste ver sorpresiva, mucha conmoción por todos sus fans, porque pues acaba de ser mención que pues tiene realmente quizá una trayectoria no tan grande, pero sí en algunos films que marcaron época y que son muy importantes, como esto de Rápido y Furioso. Bueno, pues yo creo que dejó esa huella. Y una persona muy joven, 40 años, muy atractivo, un hombre pleno, completo, digo, ¿qué pasa, no? De esas situaciones, yo noté que simplemente, pues, inexplicable, sin duda de alguna. Pues tomar la cosa como viene. A toda su familia, a todos sus fans, les deseamos que tengan una pronta presentación y que sí, por favor, digo, este año se fueron dos grandes, digo, para mí, como lo fue Cory Monteith en el mes de julio, y ahorita pues este chico Paul, que bueno, como tú mencionabas, digo, fue la estrella principal de Rápido y Furioso. Así es. Fueron más de 10 años o 10 años aproximadamente lo que esta saga nos ha conquistado. Iban para la séptima película. Él aparece en esta película, y fíjate que lo curioso es que el equipo de producción no dice, como en este caso Glee lo hizo en su momento, no vamos a suspenderlo, sino al contrario, vamos a retomar las grabaciones, y saldrá con una semana después de diferencia a la fecha que habían dicho. Por ahí se rumora en internet que pues obviamente le van a dar fin, una despedida, así como lo hicieron los chicos de Glee. Pero pues por ahí hay varias sorpresas para esta séptima y última entrega, cabe mencionar, última entrega de los Rápidos y Furiosos. Fíjate también algo que me llama mucho la atención, Carlos. Sí. Es que pues todos los actores, todos los chicos que han participado en esta saga, pues han ido a montar guardia al lugar donde pues este chico perdiera la vida. Y fíjate que a mí me emociona y me pone la piel chinita, porque hace rato mencionábamos en el programa que Vin Diesel dijo unas palabras bastante pues padres de despedida hacia él, donde pues dice que ojalá él pudiera ver todo lo que sus fanáticos le están haciendo. Hay personas que han ido a quemar llantas al lugar donde pues él perdió la vida, y bueno, pues se me hace una muestra de cariño bastante grande por parte de sus seguidores. Ay, Jonathan, Que Dios lo tenga en su santa gloria. Así es. Aquí en Estrella es la Casa del Talento, pues recordamos parte de su trayectoria, lo estamos expresando. Y bueno, pues esta conmoción seguirá en el corazón de todas las personas que siguen a este gran actor. Y bueno, pues decirle a esa gente que lo sigue que le tiene pues un amor y un aprecio, pues que tengan mucha paz, ¿no? Las cosas, pues por algo pasan, quizá la etapa de su vida pues tenga que terminar en esta manera. Ya ves, nuestra reina de la banda hace un año, a 4 o 5 días por estar celebrando, más que celebrando, bueno, pues sí, su partida, ¿no? De cierta manera. Y así muchos artistas que se van, ¿no? Y quién sabe, nosotros mañana si estaremos aquí en Estrella, Johnny. Ojalá, pero que sí. Ojalá que sí, pero no tenemos la vida comprada. Así entonces es. Yo creo que estas fechas, ahorita hablando de muertes y pérdidas y decesos, yo creo que es momento de poder cambiar corazones, Johnny. A veces somos muy soberbios, tenemos muchas cosas, pero pues demostremos el afecto a nuestros amigos, a nuestra familia, a toda esa gente que nos quiere, porque el día de mañana pues, puede ser lamentable y no sabemos si vamos a poder tener vida para poder decir un perdón, ¿no? En un momento dado. Johnny, tenemos más notas. De la tristeza pasamos a algo más agradable, sí, por favor. Bueno, hablando de noticias nacionales y que hemos platicado ya en programas anteriores, fíjate que se acaba de estrenar lo que es el episodio 18 de lo que es Ana la Chica Bolera. Buenísimo, como dicen. La verdad que les recomendamos mucho esta serie. Ustedes la pueden ver a través de YouTube. El canal de Eduardo Soto, que es el productor general de esta emisión, de esta web novela. Está buenísima este capítulo, en el cual Ana la Chica Bolera, que es la protagonista, viene siendo bueno, pues, el refrito de Mariela del Barrio, para los que no tienen noción de qué estamos hablando. El refrito de Mariela del Barrio, de María Mercedes, de Marimar, de Rosa Salvaje, todo ese... Es una mezcla padrísima. Pero que te va a hacer divertirte mucho, te vas a reír. Y adaptada a nuestro... a lo actual. A todo el lenguaje, a todo... Sí, adaptada a lo actual, exactamente. Este episodio les va a encantar. Ana la Chica Bolera está en su oportunidad de poner... lograr estar en la cima a través de un concurso. Vi la nueva supermodelo New York Fashion Cosmetics. Sí. Patrocinado por Avon Orizaba. Ah, bueno. Algo así. Y bueno, pues la gran Hortensia Monasterio, la antagonista, quiso hacerle la vida de cuadritos cuando estuvieron en la pasarela. Ella, pues, está. Más que participar ella por glamour, por ese tipo de detalles, ella lo hace porque su abuelita está muy enferma, quiere que juntar ese dinero, porque es un millón de pesos lo que se puede ganar. ¡Tanto! Entonces lo hace por su abuelita. Va muy bien, de hecho ya pasó la primera, la pasarela y todo ese rollo, y pues hizo un excelente papel. Pero déjame decirte que otra de las antagonistas, Felicia Palomares, es una actriz ambiciosa y retadora, le quitó a su príncipe azul al cantante reconocido, hijo de la gran Hortensia Monasterio, algo así, exacto. Entonces está también ahí participando y bueno, por ahí le hizo algunos desdenes muy feos y nos gustaría que la vieran. Ya no les cuento más porque... Mira, tú me dejas picado. No, así que ahora me dices. ¿Para qué te cuento? Así que mejor los invitamos para que entren. Pueden hacerlo a través del Facebook de Web Novelas. Así encuentran... Así, los saludamos a nuestros amigos. Sí, que ya estuvieron invitados. Eduardo Soto, el productor, ya nos regaló una entrevista hace unas semanas. Y bueno, pues le mandamos muchísimos saludos y sobre todo pues felicitarlo, como dices tú, por este gran proyecto de Ana la Chica Bolera, episodio 18, no se lo pierdan, son dos, primera parte y segunda. Créanme que si no la han visto, sé que lo amarán. Sin duda alguna, es una excelente, excelente producción mexicana. Totalmente. Hay que dejarlo en claro, producción mexicana, y la verdad es que vale la pena. Yo no he visto mucho de esta, pues, web novela, lo confieso, pero desde que la vi, supe que era diferente, que iba a tener mucho éxito, y sin duda alguna, pues, me ha cautivado. Así que la vamos a empezar a retomar. ¿Sabes qué estaría padre? Que ahorita que en Boga Radio está, pues, retomando actividades y todo esto, la transmitiera. Ajá, en audio. En audio. Sí, para retomar un poquito, las radionovelas. Sí, de hecho estaría muy padre volver a hacer, jugamos a ser actores de voz. Sería excelente. Ya estaremos por ahí algo. Ya estaremos planeando eso. Pero bueno, Carlitos, te comento rápido. Grábate una fecha. 31 de enero de 2014. Ay, hermoso, ¿quién viene, Jonathan? Bueno, pues el próximo 31 de enero en Boga Radio hace su lanzamiento oficial a la ciudad de Orizaba. Y ustedes que nos están sintonizando del otro lado de la PC pueden estar con nosotros en esta gran fiesta. Vienen 5 grandes artistas a nivel nacional. Y bueno, pues vamos a iniciar con todo actividades este 2014. Wow. Así que Carlitos, te espero 31 de enero 2014. Estará como preventivo ya la información. Aún no se tiene que ir a el lugar donde... Así es, aún estamos en búsqueda del lugar. Ya tenemos a los talentos. También, bueno, pues vamos a estarles informando, porque vamos a estar regalando dinámicas, pases a backstage con los artistas que vienen. Bueno, padrísimo. Ay, qué bonito. Pues va a estar esto más que genial. Me da muchísimo gusto porque en Boga Radio, pues, realmente ya está tomando forma. Digo, ya tenemos meses con Estrellas, transmitido por esta frecuencia. Pero bueno, actualmente en Boga Radio está despuntando, ya con una barra programática definida, detallada, compleja y sobre todo con mucha diversión para toda la gente. Así es, para todos los gustos, sabores, colores. Y fíjate que el otro día estábamos checando por ahí alguna información. Y bueno, pues saluditos muy especiales también a la gente que nos sintoniza en España, en Brasil y en Israel, porque hasta allá llega la frecuencia de En Boga Radio. Pues de hecho, qué padre, me da muchísimo gusto que tengamos audiencia y gente internacional. Internacional. ¿Te imaginas ahorita que nos vayamos al Mundial 2014, que lleguemos y nos digan: ah, él es Carlos Sierra del programa Estrellas, él es Jonathan Campos también, wow, qué... Ah, no. ¿Te imaginas que nos llegue a pasar? Va a pasar, claro que sí. Que nos digan: Karen, la chica de los controles. Claro, la hermosa Karen. La voz sexy de En Boga Radio. Porque tiene una voz espectacular. Y tiene su programa Estación Panda todos los lunes de 6:30 a 7:30 de la noche por esta misma frecuencia. Así que no se lo pierdan, porque se la van a pasar genial con muy buena música. Así es, y anime, porque pues es un programa japonés, coreano, así muy, muy, muy asiático. Me gusta. Pero bueno, pasamos a otra nota rápidamente, Carlos, ¿qué te parece? Claro. Porque esta semana, pues Disney, la compañía del ratoncito, vuelve a ser blanco de especulaciones y de algunos comentarios por parte de sus ex estrellas. Y en esta ocasión, bueno, pues le tocó el turno a uno de los Jonas Brothers, pues hacer el escándalo a la casa de entretenimiento del ratoncito. Porque resulta que hizo una publicación en una columna en un conocido periódico ahí en los Estados Unidos, donde asegura que trabajar para Disney es lo peor que le puede pasar a un adolescente. Todos sabemos que Disney, bueno, pues te catapulta a tener una fama que ni tú mismo te imaginas. Tal es el caso de Hilary Duff, de Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, entre otras, como la misma Miley Cyrus actualmente. Y bueno, pues Joe Jonas explotó contra la casa del ratoncito. Escribió que, bueno, pues ellos le pedían, en el caso de, pues, las relaciones íntimas, sí, posponerlas lo más que se pudiera, el consumo de drogas, sí lo podían hacer entre los mismos compañeros de Disney, pero pues que no era lo recomendable para su carrera. Sin embargo, él comenta que, pues, le entraba a este tipo de sustancias tóxicas junto con la compañía de Miley Cyrus y Demi Lovato. Así que esta semana la casa del ratoncito está en boca de todos. En boca de todos, qué bárbaro, pues. Esas situaciones que, ¿no?, tienen que suceder. Johnny, estamos ya desesperados por escuchar buena música, digo, nuestros radioescuchas quieren ya bailar o quieren cantar. Pero antes de eso, hay una información de nuestros patrocinadores. Recordarles a toda la gente que nos está sintonizando que Avon tiene un regalo para todos ustedes. Bueno, no para todos, sino para todos los que nos portamos bien. Exactamente. Es un kit de belleza. ¡Bravo! Así es. Contiene lo que es fragancias, tiene algunas cremas, tiene un bolso para elegante, precioso, para las damas. Entonces, está bien completo y queremos que se lo ganen porque Avon nos consiente, Avon nos hace oler rico, nos hace sentirnos seguros, nos hace estar... ser totalmente Avon. Totalmente en pocas Avon. Palabras. Exacto. Y Carlos, ¿cómo le puedo hacer para ganarme este kit? Bastante fácil, Johnny, solamente es necesario que la gente que se conecte con nosotros a través de nuestras redes sociales, ya saben que mi Facebook es Carlos Sierra, tu Facebook es Jonathan Campos. Así es, y ahora ya también tenemos en Facebook, en Boga Radio. En Boga Radio, por ahí contáctenos, por favor. Estamos se me iba la onda. La pregunta para que se pueda ganar este kit de belleza, solamente tienen que decirnos cuántos años tiene la empresa de Avon y cuál es el producto que tu favorito o que hayas usado en una ocasión. Con eso nada más que nos digas tú, si nos das la respuesta correcta, vas a entrar a lo que es la tómbola. Ya, déjame decirte que le mando muchos saludos a Mónica Landero y a Roxana Espinosa, porque la semana pasada ya quedaron registradas dentro de esta promoción que solo Avon tiene para todos nosotros. Así. Y pues un aplauso, ¿no? Porque fueron las primeras valientes que están confiando en Estrella, la Casa del Talento. Así es. En asociación con Avon Orizaba para llevar este. El día 18 de diciembre se va a realizar la rifa a través, obviamente, del programa de Estrella, la Casa del Talento. Y bueno, pues por ahí en las redes sociales vamos a estar dando el veredicto, la persona ganadora. Y pues queremos que estén pendientes, porque si ustedes pues nos dan esa respuesta correcta, y pues pueden entrar en lo que es la tómbola de esta gran rifa que hace Avon para consentirte y darte pues este regalo maravilloso, este regalo que seguramente te va a encantar. Así que contáctate con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Boga Radio, Carlos Sierra y Jonathan Campos, y a través del micrositio que es www.carlosierra.webs.com/estrella.html. A través del chat puedes ahorita darnos la respuesta. Así que Eric, tú que estás ahorita conectado en el chat, amigo, busca en internet cuántos años tiene la empresa de Avon y cuál es el producto de tu preferencia. Y para que de esa manera puedas quedar pues registrado como parte de este gran premio. Así es, pues vamos a un pequeño bloque musical, ¿te parece, Johnny? Me parece perfecto, vamos a un bloque de música en lo que pues atendemos a nuestros invitados que nuevamente claro. Ya llegaron. Déjame decirte, Johnny, que... A ver, cuéntame un poquito de ellos porque... Mira, son unos jóvenes muy talentosos, tienen un estilo muy peculiar, pues se dedican a este arte de la música metal, gótico y sinfónico. O sea, es una mezcla de varios ritmos, y que seguramente los que no los han escuchado a Litius, pues se van a llevar una gran sorpresa. Y aquí está la... Tengo la respuesta. Johnny, tú ya vas a quedar dentro también de la... Claro. También nuestra compañera de los controles. También Karen tiene que participar. Karen participa, ¿eh? ¿También? Sí, sí. Tienes que darnos tus datos por el chat. Por el chat. No, perdón, tienes que hacer público porque si no... El mensaje privado. El mensaje privado. Pero bueno, Carlitos, vamos al bloque de música. Vamos a atender a nuestros amigos metaleros. Claro. Y regresamos con más a Estrellas, la Casa de Talento. Abrazada, miraba y también me veías a mí. Pues claro que te sonreí, me salió del alma. Yo no lo planeaba. Acuérdate que existe alguien junto a mí. Ya lo sé, que en encontrarte me tardé. Pero me enteré cuando te miré que entre los dos algo puede haber. Entre tú y yo tenemos un secreto, no lo escribimos pero lo vemos. Nos hacemos tontos, a veces locos, pero tus ojos me dicen que entre tú y yo tenemos un secreto. Y un día de estos voy a robarte un beso con pasión. Y vas a ver que este secreto puede volverse te hice esta canción para que bailaras. Falta tu nombre, es precaución, pero va dedicada. Ya lo sé, que en encontrarte me tardé, pero me enteré cuando te miré que entre los dos algo. Hacemos tontos a veces.

recordando que solo los mejores que cantan están en boca de todos. Y le damos la más cordial bienvenida a unos chicos muy talentosos aquí de la ciudad de Orizaba, Veracruz. Tienen un estilo bien interesante, Johnny. Bastante. Y creo que son de los principales exponentes, tenemos que decirlo, de lo que es esta música extraña para muchos, pero para otros quizá una música muy vanguardista. Estamos hablando de un género que es el metal, fusionado con lo que es la cuestión sinfónica y otras tendencias por ahí, ¿verdad, chicos? Sí, así es. Entonces, la más cordial bienvenida a este grupo invitado, denominado y... ¿Leteus? Okay. Te digo la duda porque... Sí, ¿cómo es todo? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, les queremos decir y compartir con lo que es la Casa del Talento. Es un programa de expresión artística y bueno, pues ustedes son parte de esa cultura efervesciente de aquí de Orizaba que tienen ganas de demostrar todo lo que tienen dentro a través de la música, a través de melodías y a través de toda una gama de arte que ustedes hacen. Su nombre, chicos, para que los conozcan, cuéntenos, ¿cómo se llama? Bueno, yo soy Karela. Karela. Ingrid. Miguel Ángel. Y Miguel Ángel. Jóvenes, cuéntenos cómo empezó este proyecto de Leteus. Lo voy a anotar porque. ¿Cómo suena? Sí, Leteus. Sí. A ver, ¿quién me cuenta? ¿Cómo empezó este proyecto? Bueno, pues empezó por el amor a la música. Gracias. Y la cultura gótica, igual, que ahora sí que es lo que más nos gusta. Y entonces yo dije con mi amigo, no, pues vamos a armar una banda que sea algo diferente a todas las de aquí de la región. Porque de hecho aquí no hay bandas así. No, ¿verdad? Eso no. Sí, ahora sí que eso está más en lo underground todavía. Sí, de metal sí hay bastantes, pero sinfónico no mucho. No, no hay mucho. Inició entonces por gusto tuyo con otros cuartes. Sí, y ya conocí yo a Ingrid y conocí a Karela y pues las invité a la banda. Wow, como banda, como grupo, ¿cuánto tiempo tienen aproximadamente ya de estar ensayando, de estar presentándose? Me imagino que por ahí han tenido ya algunas presentaciones. Sí. ¿Cuánto tiempo tienen en este rollo de la música? La banda ya tiene como medio año. La formamos en mayo de este año. Tienen bien poco tiempo. Sí, somos recientes. Sí. Y tienen muchísima vida por delante. Digo, se ven muy jóvenes. Bueno, Karela yo la conozco. Sí. Unos ayeres. ¿Cuánto era una pequeña? Primera de secundaria. De hecho. Y me da muchísimo gusto, hija, verte. Igual a mí. Ya como una señorita ya. Sí, gracias. Ya, muy bonita, por cierto. Gracias. También, ¿Karen? Ingrid, perdón. Son Karen. Karen, ya no me está mirando. Un poquito dormido. Poquito. Está muy jovencito y tiene muchísimo, mucho por delante. Oye, ¿y por qué hacer este tipo de música? Digamos que tú eres el iniciador, ¿no? Con tu cuate, luego por invitaste a ella. ¿Por qué esa música te gusta? Bueno, es que mi familia igual le gusta esta música. Me gusta que el metal gótico, el black metal, el death, el rock. Y entonces me influencié en todo esto. Y pues igual, como lo mencioné hace rato, por el amor a la música. Y la cultura, ¿no? Que esto no es de que digan, ah, no, pues que se visten de negro y ya son satánicos. Sí, de hecho nos juzgan mucho por eso. En la calle, gente, ¿no? La gente etiqueta y no se dan cuenta que realmente es una expresión artística el vestirse así, el sentir a lo mejor pues de una manera diferente la música, porque pues no estamos hablando de una música propiamente comercial, no es algo de lo que se escucha mucho en radio, pero no deja por eso de ser peculiar y de importante, ¿no, Yuri? Así es, sin duda alguna, ¿no? Creo que pues todo es válido y la verdad muy respetable, de verdad, porque pues no ha de ser fácil para ustedes tener que pues enfrentar o lidiar día a día con algunas señalamientos, ¿no?, de las personas. Sí. ¿Cómo controlan ustedes eso? Ah, exacto. bueno, pues yo solo ignoro lo que me dicen, ¿no? Me río. O por ejemplo, en la escuela son así de, ah, Karela, la gárgola. Sí. Sí, me la sabía. La voy a anotar. Sí. Sí, en la escuela se da mucho decir que, ah, Karela, la gárgola y cosas así, o cuando tengo que pasar a exponer algo, a la satánica o cosas así, pero en vez de enojarme o algo, hasta me da risa. Claro, lo tomas sí. con naturalidad, ¿no? Sí. En tu caso, creo que tienes piezas en cara y eso, como... Pues ahora sí que igual, conmigo es más así como que más me dicen de cosas, ¿no? Que, ah, no, que el diablo, que el satánico y todo eso, ah, pero... Igual lo ignoro y yo digo, yo pienso que cuando ignoras más a la persona que te empieza a molestar, se cansan y ya no te dicen nada. Claro, totalmente. Y digo, ah, pues, ahora sí que esto es por falta de ignorancia. No, falta de ignorancia, no, no por la, por la ignorancia. Sí, porque si fuera por falta de ignorancia no nos señalarían. Tan nervioso. Oigan, muchachos, ¿y el grupo en sí son más compañeros o sí, no? somos 11. Somos 11. Porque está todo el baterista, el tecladista, los tecladistas, ajá, los guitarristas, los bajistas. O sea que son realmente un grupo definido con muchos integrantes, sí, donde a cada a uno le corresponde algún instrumento. ¿Qué instrumentos se tocan en este tipo de música? Bueno, nosotros utilizamos lo que es el teclado y el violín para la parte sinfónica, que pues el teclado como que puede decir que suple un poco lo que son las orquestas. Claro, sí. Y el violín pues lo apoya. Usamos dos guitarras, que es lo clásico, obviamente el baterista, bajista, somos tres vocales, que son dos de gutural y yo como vocal melódico, y ¿qué más? Nada más, ¿no? Sí, nada más. Sí. ¿Tienen alguna preparación? ¿Van a algunas clases de canto o simplemente con la banda? No, pues algunos de los músicos que están ahí ya tienen, así antecedentes, sí, de haber estado en otras bandas, ajá, o de estudiar música. No, yo estudié música y estuve en otras bandas, en ensambles. Sí, y pero bueno, sí, nosotros como vocales pues hemos aprendido solos. Claro. Oigan, mencionaste una palabra, disculpen mi ignorancia. ¿Qué es gutural? Ah, gutural. Aquí se fue. Bueno, el experto en gutural, sí, en gutural. No, pues sí. Porque mucha gente no lo conoce. Términos, esos términos, ¿no? Como el de la gárgola. Está una gárgola bonita. Gracias. A ver, amigo, ¿qué es gutural? Bueno, el gutural es, ahora sí que como lo conoce más la gente común, por así decirlo, lo que son los llamados gritos en la música. Pero no quiero decir que no son gritos, sino que es como, bueno, en el metal, la técnica, en el la metal técnica gótico, lo es como si fuera lo de representado como la Bella y la Bestia. Ajá. Entonces, la Bella sería, ahora sí que las voces melódicas de la chava, de la Karela. Ajá. Y lo que es la Bestia sería, ahora sí que la voz gutural, que es lo mío, que como ejemplo, se puede decir que es una voz para música más extrema, así como estilo Marilyn Manson. No. Algo así. Uy, tal vez es una demostración. Te voy a dar una demostración para que sepamos lo que se sí. Y aparte, pues habrá gente por ahí que guste ese tipo de géneros. Y sí, ya mejor que aquí en Estrella, pues nos compartan ese pequeño talento que tienen ustedes. Chicos, tienen muchísimo, apenas están iniciando como banda. ¿Ya han tenido alguna presentación? ¿Dónde se presentan? ¿O dónde han estado? ¿O apenas están por tener algunas presentaciones? Pues normalmente nos presentamos en el Foro Cultural de Cotinia, aquí en Orizaba. Ah, pues bien. Ahorita nuestras próximas fechas son el 14 de diciembre, estaremos tocando en Córdoba. No me acuerdo del lugar. El 21 estaremos tocando en Lipotimia aquí en Orizaba, y el 28 estaremos abriendo para una banda en Puebla que se llama Epitafio. Mira qué lindo, pues sí tienen ya una escuela, ya, presentaciones y todo, que me da mucho gusto. Ojalá por ahí nos inviten. Claro, claro. Para conocer esta música, sí, porque, claro, bueno, sí hemos escuchado, pero digo, qué padre que, pues estar acompañando a gente de aquí de Orizaba y conocer están invitados a los eventos. Perfecto, ahí me estarás informando. Sí, ahí por inbox. Claro que sí. Oigan, ¿y cuáles son sus redes? ¿Tienen alguna red social de lo que es el grupo como tal? ¿O alguna forma de contacto? Digo, si alguien nos quiere contratar, si alguien quiere tener comunicación directa. Usted sabe que las redes están de moda. Sí, ¿no? Y una gran ayuda. Una gran ayuda, sí. Exactamente. Entonces, ¿tienen alguna fanpage o algún...? El Face de la banda oficial es Meteus Gothic Orizaba. Y ya... ¿La página? La página es Meteus Oficial. Y ya mi face personal es Leteus Virus Industrial. El mío es Karela Larrazábal. Ajá. Ingrid Soledad Isla. Ok, pues ya los están escuchando por ahí, la gente que nos está ahorita, nos está de cierta manera haciendo el favor de estar en sintonía, que tengan por ahí su Facebook, que los agreguen para que más y los inviten y todo ese rollo, ¿no? Muchachos, ¿qué les parece si nos dan una pequeña muestra? Sí. La primera muestra. ¿Cuántas canciones nos van a...? Que nos pidan. Toda la noche. Eso nos va a quedar toda la noche. Bueno. No se crea, pero nos será un placer escucharlo. Antes de que empiecen a tocar y a cantar, pues le mando muchos saludos a la gente que está conectada con nosotros. Por ahí al maestro Eric, que está en sintonía. A Josh. También le mando un abrazo a nuestro amigo Benny, que está en el puerto de Veracruz. La gente del norte del país, familiares de Jonathan, que también nos hacen el favor de estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y a toda la gente que está en el chat, los invitamos para que entren a lo que es el micrositio de estrellas, que es www.carlosierra.webs.com/estrellas.html. Y pues de esa manera, obviamente con gusto, vamos a poderles dar todas las complacencias que ustedes requieran y deseen. Ahora sí, estamos con esta gran banda, Leteus. Aquí a Miguel, a Karela y a Ingrid. Vamos a escucharlos. Esa es su casa, entonces. Es un cover de Theatre of Tragedy. De una banda. ¿Norteamericana o europeo? Es casi toda de Noruega. Son de Noruega. La mayoría de sí, porque más el sinfónico. Sí, más mucho el sinfónico. El sinfónico es más en Alemania. Sí. Sí. Sí, no lo dejemos espantado. No, para nada, yo no me espanto, no es parte de la cultura. Realmente es algo, no muy común aquí, pero pues no deja de ser importante y interesante. Entonces, yo quiero ir a un concierto. Claro, estás invitado. Ya me está, cuando vayan a hacerlo en Lipotimia, en Lipotimia el 21 de diciembre. Por ahí, te esperamos. ¿A qué hora pues tenemos planeado que empiece a las 8 y nosotros tenemos que estar tocando como de 10 y media a 11 ya tenemos que estar tocando. El Lipotimia viene siendo también como un restaurante, que restaurante. Pero viene siendo ya como un lugar también de demostraciones de artistas. Sí, de hecho apoya mucho el lugar. Apoya mucho a este género. Ese lugar es muy cultural. Es muy cultural porque tengo unos amigos de un grupo de teatro que siempre se presentan ahí en los entrenados. Tienen esta compañía de teatro y seguidos se presentan ahí. Entonces, sí, es un lugar que apoya mucho al arte. Y a este género lo apoya mucho. Digamos que hay un campo virgen, por así decirlo, son muy pocos los exponentes, o a lo mejor son los únicos, o de los pocos. Sí. De los pocos, son contadas las bandas. Exactamente. De metal sinfónico, bueno, yo nada más conozco dos. La Embla y nosotros. De hecho, sí, yo nada más somos dos aquí en Orizaba. Sí, porque las demás, es lo que... Sí, lo único es... Pero, la única diferencia es que pero, no trabajan. Pero son ustedes, ¿no? Los pregones. Claro. La destruyó aquí. ¿Quieres que le tallen? Sí. Ay, sí, lo vea con guau. Oiga, ¿está algún saludo que quiera mandarle a sus amigos? Bueno, pues yo quiero mandarle saludos a mis compañeros que nos están escuchando, a mis compañeros de la escuela. Perfecto. Pues sí, a nuestros amigos que a los que les avisan, y vamos a estar aquí. Y toda la gente. Perfecto. Muchachos. ¿A tu amigo también? No, pues igual a mi mami. ¿A mis padres? A mi papi, a mi mami. No, pues. Pronto va a sacar su calendario. Calendario estilo gótico. Sí, ¿no? ¿Por qué no? Con su gorrito de Navidad. Pero Lego. Qué bien, muchachos. ¿No le van a mandar saludos a su novio? El club de fans. Así lo digo. Y aquí puro soltero. Perfecto. Ok, chicos. Oigan, ¿cómo se ven en algunos años? ¿Les gustaría seguir compartiendo ese talento? En un momento dado, yo sé que están muy jóvenes y seguramente van a tomar sus vidas otro rumbo. Porque a veces. Si alguno decide estudiar alguna carrera que no está aquí y que está a otro lado, si viene a ver truncado para algunos, la banda pues seguramente pueda seguir. Pero les gustaría a ustedes tener una evolución como a todo mundo, pero refiriéndome artísticamente, tener más audiencia, tener. Nuestro plan sí es crecer como banda, no queremos dejarla. Ajá. Y pues realmente creo que nosotros tenemos muchas oportunidades y realmente se nos están abriendo mucho las puertas y ahorita que apenas empezamos nos estamos dando a conocer mucho y pues sí nos están brindando muchas oportunidades y si Dios quiere pues podemos llegar a hacer algo grande todos juntos. Ese es nuestro plan. Como banda sí es hacer crecer este proyecto. Veanlo, como dice Cadena, es muy reciente, lo podemos apenas medio año. Y sí queremos darnos más a conocer, salir, darte a conocer. Lo van a lograr. ¿Qué piensas, señor? Pues igual, yo, para mí es esto, tener, estar en una banda era un sueño. Y ahora que lo tengo, pues quiero seguir en esto. Y de hecho, quiero vivir de esto. Perfecto, bueno, pues eso es tener bien definido. Y cuando tenemos en claro lo que queremos en la vida, seguramente nos tiene que ir muy bien. Obviamente, van a haber muchos tropiezos, va a haber mucho que pedalearle. Van a tener que tocar y picar piedra, pero sí se puede, muchachos. Así que no se queden en el intento. Gracias. Con todas las ganas. A veces algunos nos quedamos en el intento. Yo por ahí. Él también canta. Yo también canto, pero no desistí. Sí. Pero sí, canta. Pero igual. Pero canta. Canta, que cante, que cante. Sí, canta, canta. Corazón llenos de esperanza, venimos hasta Belén para ver a Jesús. Suenen campanas, que aquí está ya el niño Dios. Los ángeles del cielo bailan de contentos, que sepa el mundo entero que Dios llegó. ¡Bravo! También cantas muy bien. Creo que me estoy animando por entrar a estas tendencias de música. Me estoy imaginando así de mirado los ojos. Te verías bien, ¿eh? Pero con peluca porque... No importa. No es cierto. Broma. Chicos, vamos a hacer un pequeño bloque musical. No se vayan todavía, tenemos entrevista con ustedes. Recordarles que estamos en la Casa del Talento. Karen, amiga de los controles. Karencita, nos vamos a un bloque de música. Y regresamos porque estamos en Estrella, la Casa del Talento. ¿Será así? Decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad. Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí. Lo blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz. Y si nace de ti, te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir, porque tu amor sin medir. Quiero vivir la vida entera junto a ti. Es poco decir que soy quien te cuida como ángel guardián. Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz. Ya no me alcanza

Ya estamos de regreso aquí en Estrellas, la casa del talento. Siendo las 7:57 p.m. muchachos, ya casi el tiempo se nos termina. Pero pues hemos estado platicando y echando muy buen relajo. Por no decir otra palabra. Comiéndonos hasta los que no. Sí. Hasta el amigo que no canta y este que ya nos vamos. Te mandamos un saludo a tu cuate. A Carlos, tocayo. Ah, sí, tocayo. Más que yo sí canto. Ya no dicen que canto, ¿no? Ana, sí. No es cierto, muchachos. No, pues qué contentos estamos de verdad de tenerlos. Les auguramos muchísimo éxito. Sabemos que para lograr alcanzar nuestros sueños y nuestras metas, pues se requiere también de dar esa constancia, ¿no? Diaria. ¿Cuánto ensayan ustedes como banda, muchachos? Una vez a la semana, los sábados, pero si nos extendemos a... Empezamos como a las 4 y terminamos hasta como por las 9. Bien tarde. Sí, como solamente es una vez a la semana. Ajá. Igual por los tiempos de los... Y además como de somos que... varios. Claro. Tenemos que organizarnos bien. Algunos seguro trabajan. Exacto. Estudian. Que no pueden. Que ya nunca pueden. Que los hijos. Que los hijos. Los hijos. No es cierto, no es cierto. Ingrid, ¿ya tienes hijos? ¡No! ¡Espérense, que me dedico! No, ninguno. De la banda creo que... Ninguno. Ninguno. Solo no, ahorita ya va. Ah, sí, ahorita ya va uno, el tecladista. ¿En serio? Sí, un saludo también. Claro que sí, oigan, de veras, mándenle saludos a mis compañeros que... A los flojos que no quisieron venir. ¡Ah! ¡Bien directa! Directa matar. Así gótica, ¿no? Ahora entiendo por qué le dicen la gana. La gana. ¡Ay, qué grosero! Muy, mi amor. Muy violenta. Es que la sinceridad ante todo. Claro. Claro. Oigan, entonces, ninguno es papá de los de la banda. Ahí va uno. Que uno va apenas. Las edades en las que oscilan los miembros de esta. La más chiquita es Karen. ¿Qué edad tienes? El 16. Bueno, o sea, en enero cumplo 17, ya. Dos meses. Y el más grande es 34. Ah, pues te voy a mirar. Claro. Yo tengo 29. Ahí está. Bueno. Dices 29 por 2, pero. Ay. Que este botox ya no me está funcionando. ¡Ay! Ah, no se crean. Se está delatando. Oigan, chicos, tengo una inquietud. ¿Ustedes componen música? O sea, o todo lo que realizan son covers. ¿O hay esa parte también de componer? Bueno, nosotros, Miguel, sí. Ahora sí que Miguel y yo sí tenemos nuestras letras. Y así, y ellos también. Varios así integrantes tenemos. Pero ahorita, como es un proyecto reciente, queremos darnos a conocer más con covers. Con sí, covers. Sí, exacto. Ya más estamos adelante. Pero sí tenemos la idea y los planes de hacer nuestras propias canciones. Sí, sería fabuloso si sería una propuesta particular de ustedes como banda. ¿Los idiomas? Bueno, las canciones que manejamos son en latín, francés, inglés y bueno, una solamente tenemos en español, que es la de Hijo de la Luna. Tierra, ¿no? Muy buena canción. Sí, de Mecano, muy buena. Una banda legendaria. Sí. Entonces, ¿realmente no manejan casi en español? No, casi no. De hecho, pues es que no hay mucho metal en español. No, pueden hacerlo. Ah, sí. Claro, sí. Esa es la idea. Para que nos enamoren de nosotros porque hablamos español. Claro. Sí. Ah, ya regresó. Ya que acabó todo, ya regresa. Ya no es. Tenemos que ir a ver una cosa de la radio, porque ya tenemos buenas noticias, chicos, también. A ver, porque bueno, pues los invitamos a todos nuestros escuchas a que le den me gusta a la fanpage en Boga Radio, porque ahora a través de Facebook ya nos pueden escuchar. Ya sin necesidad de entrar a www.embogadarevista.com nos pueden escuchar. Oye, que traigo buenas noticias. Por eso me tardé tantito. Tantito toda la entrevista. Tantito. Perfecto. Oye, pues está genial. O sea, ya no hay necesidad de entrar a... Sí, es mejor. Al sitio. Todo el mundo está en Facebook. Entramos, ponemos en Boga Radio. y automáticamente le dan clic, me gusta, buscan ahí el reproductor que dice escucha la radio, ahora y listo. Está muy bien. Wow, excelente, pues. Más como fácil. Parte de la renovación que estamos haciendo en Mogado. Nos da muchísimo gusto que estemos evolucionando como, como NET. Sí, ya lo puedo decir. ¡Bravo! ¡Bravo! Chicos, nos gustaría que nos interpreten otras dos melodías. Y una que les pido yo en especial, la de Hijo de la Luna también. No, ¿cómo se la pongo? ¿Cuál es el problema? Ahorita la de, bueno, cántenos ahorita. Bueno, pues ahorita es una que se llama Mon Amour, Mon Ami de Theory. Sí. Ah, ok. La parte. Una, dos y tres. Definitivamente me enseñé a cantar sola. Canto desde que tenía como 9 años. Ay, y me enseñé yo sola. Wow. Es que me quedé así, tiene una voz de. Sí. De soprano. Sí, tiene un registro increíble. Gracias. Gracias. Tiene mucho futuro. ¿No la hace con Eteus, hija? Gracias. Entonces vamos a no es cierto. No se crean, no, digo, qué bueno que tengan a esta chica tan talentosa como ustedes. Digo, seguramente hay muchas melodías que en el género que ustedes interpretan. Sí, de hecho, pues ese es el sinfónico, el metal sinfónico es la combinación de lo que es la música clásica, las óperas y todo eso. Con el metal. Exacto. Entonces, sí. Se te quiere cantar a ti. Claro, técnica. Sí. Se quiere cantar a ti. Así que tenemos otra. Cántanos. Sí, ustedes dos. Ajá. Bueno, y la dije de la luna. Así que nosotros te damos la luna. Es que es apenas la vamos a sacar, entonces apenas me la estoy aprendiendo. No, pero tú sigue. Entonces, sí, cántela. Esta es Nymphetamine, es de Cradle of Filth. Perfecto. Lead to the river, midsummer I waved, a bee of black swan song with hope to the grave. All through red September, the sky's fire paved. I begged to appear like a thorn for the Holy One. Cause with my soul, and doom rest on me, as face with you let me embrace in the rain. The wise crossed and embraced her. The neighbor in chain with you, darkness your space, be pressed through my veins again. Oh. Ya no supe si seguir o no. Ay, no sé. Lástima. No te lastimas. No, es que igual ya llevo. Y sí, también es técnica. Sí. Es técnica. Sí, porque también para esto hay cuidado. Sí. Voces como especiales. Soprano y gutural, sí. Por ejemplo, en tu caso, ¿qué tienes que hacer para cuidar este tipo de voz? Tomar mucha agua, sí, para que igual no se ponga rasposa la garganta y todo eso. Y igual. De repente, mielcita o algo, ¿no? ¿Cómo? Miel. Sí, miel. Sí, miel también. O igual unos dicen que antes de cantar, echas una copita de. Whisky. ¿De whisky el o...? El whisky solo, sí. Bueno, para mi voz, sí, porque... Caso, sí, porque bueno, en mi no. caso, yo no tomo, pero sí, Carlos sabrá, ¿no? Está pequeño, no, yo no tomo. No, yo no ah. tomo. Lo que no encuentro... ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Muchachos, para finalizar, porque ya el tiempo se nos ha terminado, pues nos van a cantar la luna, pero antes de todo eso, nos gustaría nuevamente que nos recordaran sus redes sociales, de cómo nos podemos contactar, las fechas de presentación que van a tener nuevamente para que sepa la gente que nos está escuchando, y terminamos siempre con un juego de palabras muy interesante que tenemos, vamos a hacerlo, ¿verdad? Con todos ustedes. Así es. Entonces, recuérdenos sus redes sociales, Miguel. Sí, de la banda es Leteus Gothic Orizaba. La página es Leteus Oficial. Y mi Facebook es Leteus Virus Industria. El mío es Carela Larrazábal, que. Bueno, se escribe de una manera. Y el de ella es Soledad Inglés. Y ahí nos pueden contactar. Perfecto. Ok, pues más que nada. Pues con las redes que es lo más... Sí, lo más factible. Lo más factible, ¿no? Siempre estamos ahí conectados. Sí. Bueno, ella no. Ella se conecta una vez al año, pero... Oye. Bueno, porque ya practico, cosa, practico. ¿Tú estudiando? Ajá. No, sí. Sabes que soy muy estudiante. Yo lo sé. Y jugamos con el juego de palabras para que finalicen con... ¿Con la canción? Okay. ¿Cómo es esto? Cuéntanos. A ver, les explico brevemente. Este juego de palabras es que nosotros botamos una palabra al aire y ustedes nos tienen que responder con lo primero que se les venga en mente. En este caso, bueno, pues va a ser una palabra para ti, otra palabra para ti, otra para ti. ¿Aceptan el reto? Sí. Cabe aclarar algo. Los primeros que se queden callados son los perdedores. ¿Y cuál es el castigo? ¿Qué? No. Un zape. Ay, no, de todos, ¿no? Bueno, aparte de que ya me quedé. Creo que yo ya tuve mi castigo adelantado. No sé que ya perdí, dice. Ya lo tengo, ya perdí. Bueno, pero empiecen con él. No, primero las damos. Por eso tú. No. Bueno, pues entonces, ¿qué estás bien diciendo yo? Ok, comenzamos juego de palabras. Ok, empezamos. De este lado. Okay. La primera palabra dice oscuridad. Metal. Música. Pasión. Amor. Familia. Amigos. Compañero. Talento. Leteus. Seguimos. Radio. En boga. Bien promocionado. Magia. Mago. Ay, no, son sí, sinónimos. Pero bueno, cielo. No, ya perdió. Ya, no, ya, ya, ya. Sabe. Pero él dijo una palabra. Pero pues, no. Dijo la palabra. Bueno, sí. No dijiste. No. Ay, sabe para ellos. Terminamos. Empate. No. Ni nosotros, empate. Porque les conviene. Directo. Así debe ser, así. Sí, claro. Como dije hace rato, la sinceridad. Ahora sí, chicos, nos seguimos. No sin antes agradecer a la gente que tiene la intención de llevarles el talento a la gente. En boga de la revista .com, en boga radio, esta es la Casa del Talento. Pues es un programa que se escucha no nada más aquí en Orizaba, sino ya tenemos audiencia de otros países inclusive. Entonces, así es. Mucho éxito les deseamos. Gracias. Gracias por invitarnos. Al contrario, me da mucha alegría compartir con colegas. De verdad. Sí. Aunque no cantemos lo mismo, pero no dejemos de ser colegas de gusto con la música. Sí, exacto. Lo importante es ser amor y pasión hacia la música. Claro, sí, es lo que los une. Exacto. Totalmente. Entonces nos van a interpretar. El hijo de la luna. Y aquí los coros. ¿Quién nos ayuda con los coros? ¿Por qué no? Coros. Pues no tengo tu voz, hija. Ay. Tan preciosa. Gracias. Bueno, ese es Hijo de la Luna. Nosotros la tocamos en la versión de una banda de metal que se llama Extravaganza. Va. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía que al llegar el día de esposar a un calé. Tendrás a tu hombre piel morena desde Chernobyl la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien su hijo mola para no estar sola poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Bueno, es importante decir que esa canción mi compañera Ingrid ahorita la sacó de oído, por eso es que nos escuchábamos un poco descoordinados. Ella ah, con razón, dije, como que la adaptación. No, es que ella ahorita la sacó de oído. Ella es muy buena sacando canciones de oído. Entonces, pero no la habíamos ensayado con ella, entonces por bueno, eso. Bueno, fue algo improvisado, pero bastante. Sí, por eso quedó así como que poco. Un poco descoordinada, pero sí. Bien. Muchachos, un placer haberlos tenido. En nombre de nuestros directivos, la señora Alma, el señor Javier, aquí también este Johnny. Que no está otra vez. Le damos las gracias. Estaremos al pendiente de la evolución que vayan teniendo como artistas. Cuando graben algún demo, con muchísimo gusto. Claro, y ya saben, están invitados el 21 de diciembre al Foro Cultural Hipotimia. Claro que sí. Ahí estaremos. A partir de las 8 de la noche se abren las puertas para todos los que gusten ir. ¿Cuánto de cuánto coman? Va a ser de 25 pesos. Pero para ustedes ahí. Como medio de comunicación, vamos. Ahí los esperamos. Igual les recordamos, este 14 de diciembre estaremos tocando en Córdoba. Y bueno, dices que tenemos que nos escuchen de otros lugares, así que el 28 de diciembre estaremos tocando en Puebla, abriendo para Epitafio. Perfecto. Bueno, pues toda la gente que nos esté sintonizando por Puebla, ya saben, si no tienen planes, ahora ya tienen a dónde ir. A dónde ir. Muchachos, Dios los bendiga. Igualmente. Gracias por invitarnos. Aunque la gente piense que somos puros y de la baja. Y gárgolas. Nuestro nuevo término. Sigan con su bien firme con sus convicciones. Gracias. Un fuerte aplauso para ustedes. Gracias. Nos despedimos, Johnny. Así es, nos despedimos, pero hacemos la cordial invitación porque ahorita ya llegaron nuestros otros compañeros locutores. Vamos a tener programa después de Estrella, la Casa del Talento. Así que los invitamos a que se queden en sintonía de modalarevista.com. Carlitos, como siempre, un placer compartir micrófono semana a semana contigo. Esperamos que Dios nos preste vida para la próxima semana. Y recuerden, sonreírle a la vida antes de que la vida se ría de nosotros. Mi nombre es Jonathan Campos. Tenemos una cita mañana en punto de las 12:30 del día. Muchachos, pues nada más decirle gracias y a toda la gente que nos sintonizó. Bendiciones, abrazos. Sigan pasando excelente en esta fiesta de sembrina que son apenas momentos inicia para compartir. Dar mucho amor, mucho afecto y todo lo mejor. Soy Carlos Sierra y nos vemos el siguiente lunes. Muy buenas noches y chicos, gracias. Gracias. Bye. Everybody else does. Really so tough. Find yourself moving with the sex of the drums. Got my hands full.